No se olviden, querida familia, que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de Telegram, WhatsApp, Instagram y YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿qué te preocupa más sobre la nutrición de tu hijo o hija? La opción 1, falta de vitaminas. Opción 2, bajo apetito. U opción 3, el rendimiento escolar. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Antes de continuar con nuestra programación, querida familia, pues tenemos varias cosas que compartir con ustedes. Una de ellas es de que estamos a 5 días de dar inicio al 6º Festival Internacional del Libro 2026, más conocido como el FIDL por sus siglas. Así es, queridos amigos, así que son escritores, escritoras de 9 países que están representando aquí el 6º Festival Internacional del Libro. Y ustedes, queridos amigos, querida familia de Luna 9 Radio, queridos amantes de la literatura, pues van a tener la opción de participar en vivo con sus preguntas, saludos, comentarios, todo lo que deseen saber. Tenemos todos los grupos habilitados. ¿Qué me refiero? Los grupos de WhatsApp, de Telegram. Tenemos las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Tenemos número de WhatsApp, el +1 551 254 8201. Correo electrónico, luna9radiodigital@gmail.com. Toda esta información, obviamente, en nuestra página oficial, bit.ly/luna9radiodigital. Y también nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos como @FEM International TV. Así que suscríbanse de nuestro canal, activen la campana para que así esa campanita reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido. Y recuerden que vamos a estar del 20 al 25 de este mes compartiendo el 6º Festival Internacional del Libro. ¿Qué más tenemos? Que tenemos el top del Ranking 5 aquí en Luna 9 Radio Digital. Y agradecemos infinitamente pues a toda nuestra querida familia, nuestra audiencia, nuestra comunidad que nos brinda su apoyo. Están compartiendo, dando likes, estábamos respondiendo también los comentarios en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por sus comentarios, por ser parte de nuestro canal. Ya saben, comenten, compartan, denle like. Estamos como @FEM, así, @FEM International TV o FEM International TV, como les digan. FEM International TV, compartiendo toda la programación de Luna 9 Radio Digital. Y además, ahora que viene el Festival Internacional del Libro del 20 al 25, vamos a estar desde las 10 de la mañana, hora de New York, 9 hora de Perú, Colombia, 8 hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Asegúrense de verificar la diferencia de horas según su país. Ya saben, ingresen a cualquier browser, como le digan, de buscar internet, y ahí ponen qué hora es en New York ahora mismo, y ahí comparan. Y ya sabrán si están a 1 hora más o 2, o 1 hora más o 1 hora menos. Pues estamos profundamente agradecidos, como dije, porque traemos para ustedes el Ranking 5. En primer lugar está Estados Unidos esta semana. En segundo, España. Tercero, México. Cuarto, Argentina. Y el quinto país, India. Gracias, querida familia, por su constante apoyo. Estamos revisando las plataformas para compartir sus saludos, mensajes, interacción y conforme pues vayamos avanzando el programa iremos compartiendo más y más. Por lo pronto saludamos a nuestra CEO María Luisa Alcalá. Abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por los saludos que le han hecho llegar por el día de su cumpleaños, el cual fue el día de ayer. También saludamos a Sabina Esther Mendoza en Perú. Gracias por su constante apoyo. También saludos a Ruiz Sergio y a nuestro querido amigo Héctor Vilches en España. Estas son las plataformas de redes sociales. Vamos a estar revisando, como dije, los demás canales, la demás interacción, dando la bienvenida también a nuestra querida familia. Soy Lidiana García, nos está saludando y compartiendo en Instagram. También Damos la bienvenida a RCM Reunión a Escritura Creativa. Gracias, bienvenido a Luna 9 Radio Digital. También a Mowsy o Mows, MWSE.design. Damos la bienvenida. Ya saben que estamos como Luna 9-radio en Instagram. También a Violeta Neo. Gracias, bienvenida a Luna 9 Radio, Marita Escritora. Gracias, hasta Francia, merci beaucoup. También tenemos J-F-Treasure Box. Bienvenido, bienvenida a Luna 9 Radio. Salvador Moreno, Cidi Zúñiga, bienvenidos. Bienvenidos también Héctor Parra, Terapias Física AF. Jesse Gaby Desi Ridolfi, thank you. Esteban Max Crixell, Dani, okay, bienvenido, bienvenida. Mónica Guadalupe P, gracias. Maite Margot Prieto, wow, bastante. Gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, Sergio Terrón Fuentes, gracias a María Ángeles Roldán. Muchísimas gracias. Pilar Cáceres Grau. A mi prima. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Hasta Lima, Perú. Besos, saludos a toda la familia en nuestro bello Perú. Mi querida prima, Pilar Cáceres Grau. Hace tiempo que no estaba ella conectada. Al principio estuvo muy integrada con toda la programación. Cuando estábamos en otras plataformas, ahí la estamos viendo ahora en las plataformas de redes sociales. Gracias por su constante apoyo, querida familia. Y pues vamos a una brevísima pausa musical para esperar que se conecte nuestra invitada y dar inicio a este extraordinario conversatorio tan importante, tan enriquecedor que tenemos preparado para ustedes, querida familia, aquí en Luna 9 Radio. Y qué mejor que en este programa de miércoles de salud, este gran programa donde aprendemos muchísimo sobre nutrición, salud para la familia. Así que gracias por su constante apoyo, querida familia de Luna 9 Radio. Pues vámonos a una brevísima pausa. Ya saben que pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios en las plataformas de las redes sociales que estamos a su servicio. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. No. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Bienvenidos, aquí comienza la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Definitivamente somos impactantes. El tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te añoro, más profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más, entérate que ya jamás te olvidaré. Oigo tu voz y tu alegría, siguen en mí, son todavía como un tatuaje de mi piel. Te veo y sé que tú no estás,

Además, aquí en México estamos en un mes muy especial, que es el mes de la niñez. Y aquí en las escuelas, en los clubs, en varios lugares, pues festejan, hacen regalos, dulces y muchas cosas para los niños. Y me pareció un tema importante, muy interesante traerlo aquí, porque yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros niños, pues es esa energía y ese bienestar para su futuro. Y yo sé que como mamá, pues queremos ver a nuestros hijos felices, queremos verlos activos, queremos verlos sanos. Y por eso me pareció un tema muy, muy importante. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartirlo con mucho cariño. Muchísimas gracias a usted. Licenciada, sabe que esta es su casa, este es su espacio y estamos pues al servicio de un bien mayor. Licenciada, vamos a empezar este conversatorio y para ello quisiera empezar preguntándole en qué momento una madre debería comenzar a preguntarse si su hijo o hija necesita suplementos. Mira, Francisco, yo esta pregunta me la hice cuando fui mamá primeriza. De hecho, mi hijo Santiago nació de 8 meses y lo primero que me dijo la neonatóloga fue, pues tiene que tomar una ¿cómo le llamo? Fórmula exclusiva para niño prematuro, ¿no? Entonces, pues yo como mamá primeriza, sin saber del tema, sin nada, pues le hice caso y decía, bueno, todo lo que me diga el médico, pues lo voy a hacer y todo lo hacía. Entonces, cuando yo me le doy esta fórmula a mi hijo, algo no me cuadraba, Francisco. El primer día que lo empezó a tomar, yo lo sentí muy irritable, yo lo sentí, que su estómago le hacía mucho ruido y cuando le hablo a la doctora le digo, le está pasando esto a mi hijo y me decía, no te preocupes, su cuerpo se va a adaptar, esto es normal, los ruidos es normal. Entonces yo sentía que no era algo así que debía de haber pasado. Entonces me empezaron a surgir dudas porque decía, pues mi hijo nació muy chiquito, nació de un peso muy, muy bajito, entonces pues me preocupaba el tema del crecimiento del niño. Entonces yo le hice caso y dije, bueno, le damos la fórmula, pero algo me decía que no. Entonces yo lo que hice fue intentarle dar lo que es la lactancia materna y hice a un lado lo que fue la fórmula. Yo con esto, Francisco, no les estoy diciendo a las mamás, no les hagan caso a los nutriólogos, o a los pediatras o los neonatólogos, a los especialistas, claro que sí. Yo por mi inexperiencia y por mi estrés de querer hacer algo por mi hijo de manera natural, pues hacía varias cosas y cometí muchísimos errores, pero el instinto de mamá también de quererlos ayudar y que me vaya formando e investigando para poderlo ayudar fue lo que me ha hecho poderlos ayudar de una manera adecuada. Yo creo que aquí la mejor manera de que una mamá sepa cuándo le va a dar suplementos es sí con la opinión de su pediatra, de su médico, pero también como mamás tenemos que ser muy observadoras porque nosotras como mamás somos pues la primera fuente de información. Nosotros conocemos o deberíamos de conocer pues lo que le pasa a nuestros hijos en cuanto si están con poca energía, si sabemos el historial clínico, si nació bajito, si nació de estatura bajita o de peso muy, muy pequeño. Y toda esa información pues la tenemos que conjuntar con nuestro especialista y de la mano ir trabajando en ello. Yo creo que el hecho de que yo haya dejado de darle la fórmula a mi hijo me ayudó porque yo le quise dar la lactancia materna, pero yo seguí dándole seguimiento con otros especialistas y decir, bueno, ¿qué le pasa a mi hijo, no? Si ya tenía un antecedente de ser un niño prematuro. Y la verdad es de que cuando iba yo cada mes con el nutriólogo, con el pediatra, había algo que me decía, ¿no? Siempre decían, tu hijo está muy chiquito. Siempre está de un tamaño muy chiquito. Cuando le empiezo a dar la alimentación complementaria, él no me aceptaba muchas cosas. Entonces yo me sentía así como estresada de que pues este niño no quiere comer nada. Y yo decía, bueno, pues entonces, ¿qué hago? Y cuando empiezo yo a llevarlo al pediatra, me empiezan a decir, dale un tipo malteada de diferentes sabores, con muchísimas vitaminas, y pues también se lo di. Y después ya era lo único que quería comer, o lo único que quería aceptar. Entonces a mí me estresaba porque eso era lo único que quería comer y no quería recibirme ningún otro alimento. Entonces eso para mí era muy estresante porque yo le decía al pediatra, es que eso es lo único que solo quiere comer. Y yo creo que aquí la clave fue de no dejar de insistir en los alimentos reales, sí acompañarnos con el pediatra, sí ver el tema de cómo están nuestros hijos y ver la saber escuchar su cuerpo, Francisco. Muy importante, licenciada, lo que usted está compartiendo con nosotros esta mañana. Muchas madres, muchas personas también, pues normalizamos el cansancio, ¿no? Infantil, y quizás ahí está el primer error silencioso. Gracias, licenciada. ¿Cómo diferenciar entre un niño activo y un niño que en realidad está compensando una falta de energía, licenciada? Cuéntenos. ¿Cómo diferenciar un niño activo? Sí. Mira, todos los niños creo que son como motores, ¿no? No, pues no paran, siempre están con toda esa energía, con toda esa, pues sí, con todo ese entusiasmo de hacer cosas, pero lamentablemente, Francisco, vivimos en una era en donde ya nuestros hijos quieren estar solo en las pantallas, ya no quieren salir a jugar, o muchas veces por el mismo estilo de vida de papás, de que siempre estamos tan ocupados, pues no los llevamos al aire libre, o a veces nuestros hijos pues ya tienen esa selectividad en alimentos y ya no sabemos, ¿no? Cuando nuestros hijos tienen esa energía real o cuando realmente no tienen pues los verdaderos nutrientes para que sean niños tan activos. Yo creo que por naturaleza los niños tienen esa chispa de estar tan activos, pero sí tenemos que tomar pues ciertas como pistas, ¿no? De saber cuándo nuestro hijo está con a lo mejor menos energía. También podemos de saber que pues hay otros niños que son súper hiperactivos, que pues realmente estos niños pues no necesitan pues más energía, lo que necesitan a lo mejor es regular y estabilizar esa energía. Yo creo que sí tenemos que diferenciar como mamás, como papás, tenemos que darles a nuestros hijos esa forma de poderlos ayudar en cuanto a en qué momento sabemos de que sí están activos o que sí tienen esa energía real y cuándo no. Si nuestros hijos están desayunando, comiendo y cenando de manera correcta con todos los grupos alimenticios, pues yo creo que no debería de tener problemas. Cuando un niño no quiere salir a jugar, siempre nada más está en las pantallas, no hace ejercicio y todo esto, pues ahí es como que el dato que tenemos que tomar en cuenta para hacer cambios de hábitos en estos niños, Francisco. Muchísimas gracias, licenciada. Aquí entramos, como diríamos, en mi país, en un terreno delicado, porque no todo lo que parece normal realmente lo es. Como bien dice, tenemos distintas maneras. Hay quienes trabajan más, hay quienes están más con los niños. Hay que tener en consideración todo ello y pues lo que, como dirían los expertos, ¿no? Los niños replican lo que ven en los padres. Así que hay que tener mucho tacto con ello. Gracias, licenciada. Licenciada, ¿existen señales claras, visibles, cotidianas que, digamos, nos indiquen que un niño podría necesitar un apoyo nutricional adicional? Existen señales, mira, yo creo que idealmente los niños deberíamos de obtener o deberían de obtener todos los nutrientes de la comida, pero pues en la práctica muchas veces pues no ocurre así. Y te decía, hoy en día vemos pues a muchos niños o que comen muy rápido o que están comiendo con pantallas o que son selectivos en ciertos alimentos o que prefieren alimentos súper procesados. Y un dato muy importante que encontré aquí en la ENSANUT, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México, hay un dato que me llamó muchísimo la atención en que dice que hay más de 38 millones de niñas, bueno, de niños y adolescentes, y más del 30% pues presenta alguna deficiencia de nutrientes. Y muchos papás pues no nos damos cuenta porque no se nota o no se ve. Nosotros pensamos que nuestros hijos están alimentándose bien. Y otra de las cosas es de que al estarle dando alimentos procesados o alimentos que nos engañan, que dicen que vienen adicionados con vitaminas, minerales y demás, pues la realidad es de que a lo mejor vienen también acompañados con muchas azúcar, con otros aditivos que no es en realidad una alimentación real. Entonces, sí existen algunas señales. Yo creo que primero de que todo es de que sabemos que hoy en día pues no tenemos la alimentación completa por diferentes causas. O sea, hay niños que simplemente pues no comen frutas, no comen verduras, prefieren más otros alimentos procesados. Ya no están como que estos alimentos de frutas y verduras frescas, sino que ya nos vamos con las cosas más rápidas y eso pues a su vez pues no contienen todos los nutrientes. Entonces yo creo que el identificar si un niño necesita algún suplemento adicional es primero nosotros como mamás verificar si les estamos dando pues todos los grupos alimenticios a nuestros hijos, si están comiendo, si están teniendo pues proteínas, todo los frutas, verduras, cereales, grasas buenas. Si nuestros hijos están teniendo todos esos alimentos, pues yo creo que no requeriría el tener un suplemento adicional o un apoyo adicional. Pero si nosotros vemos que nuestro hijo o nuestros niños tienen esa falta de nutrientes, de que toman mucho refresco, de que tienen algo adicional que no es frutas y verduras, yo creo que es muy importante que nosotros veamos si nuestros hijos sienten, pues tienen ese como bajón de energía, o si están muy irritables, o si ellos están desde una manera en el que no toleran algún alimento. Ahorita ya hay muchas formas de decir que pues son veganos, son crudiveganos y son, no sé cómo le llaman, de que comen diferente. Entonces, tendríamos que ver con tu médico, con lo que es tu nutriólogo, con tu pediatra si estos niños necesitan algún suplemento o algo adicional. Pero nosotras como mamás podemos primero verificar si nosotros les estamos proporcionando pues las proteínas, las vitaminas, los minerales, antioxidantes para que nuestros hijos pues tengan todo lo que necesitan para que no requieran de algo adicional. El pensar de los suplementos, Francisco, la gente piensa que son para dárselos a niños que están enfermos o que necesitan algo para curarse, cuando en realidad no. O sea, los suplementos no son medicamentos, no son para curar absolutamente nada. Los suplementos están diseñados para que podamos complementar cuando nuestros hijos tienen pues alguna deficiencia. También hemos visto que pues ahorita ya en pleno 2026 no tenemos las mismas las mismas nutrientes de una fruta, de una verdura de hace 50 años, por ejemplo. Hace 50 años a lo mejor una naranja, un jitomate tenían más vitamina C que el día de hoy. ¿Y eso por qué sucede? Porque la tierra pues ya no tiene tampoco los nutrientes, porque existe mucha contaminación, porque hay carga de pesticidas y tantos químicos que eso hace que pues nuestras frutas y verduras pues no sean con las suficientes con las deficiencias nutricionales. Entonces, en nosotros poder como mamás identificar si existen esas señales claras es pues verificar a nuestros hijos y decir, yo como mamá les estoy ofreciendo todos estos grupos de alimentos, tienen algún, pues a lo mejor una deficiencia de nutrientes o tienen alguna condición que requieran un apoyo, tendríamos que verificarlo de manera directa con el especialista, porque hay niños que te decía, tienen selectividad alimentaria, tienen alergias hacia ciertos alimentos y pues no los consumen. Si a lo mejor nuestros hijos duermen bien, pero en el día están totalmente cansados en alguna razón, pues también esa es una de las señales claras que tendríamos que tomar en cuenta. Yo creo que también si hay niños que tienen esa falta de concentración en la escuela, decir que se desconcentran, pero sí, facilísimo, también creo que es una señal. Y si tenemos a lo mejor niños con temas neurodivergentes, pues también tendremos ahí que revisar con el pediatra qué tipo de suplementos necesitan, Francisco. Muchísimas gracias, licenciada. Es muy importante todo lo que usted comparte con nosotros y sobre todo esta información que es clave porque muchas madres pues viven al día a día y ahí quizás está la respuesta y como hemos también compartido en anteriores programas el mal concepto que hay acerca de suplementos. Suplemento piensan que lo reemplaza, como bien dice usted, y es algo adicional que le va a brindar que no lo van a obtener en los alimentos. Entonces ahí hace el balance completo. Gracias, licenciada. Licenciada, en otros programas le hemos preguntado infinidad de veces, pero lo mismo, pero si usted pudiese compartir con nosotros, sobre todo para quienes por primera vez nos escuchan, ¿qué errores cometen con más frecuencia los padres cuando intentan suplementar a sus hijos? ¿Qué nos podría usted decir? ¿Qué errores cometí? Porque yo también lo hice. Cuando intentamos darle suplementos a nuestros hijos, es primero pues hacer entrar en esta desesperación de no saber qué hacer y encontramos el primer suplemento que se nos presenta, ¿no? Sin investigar a fondo realmente de dónde vienen esos suplementos, qué laboratorios están certificados. Porque fíjate que en México, en estos, lo que es el incremento de la venta de los suplementos ha ido en aumento en los últimos años, pero muchas veces o esos suplementos que se venden en el mercado, pocos de ellos se encuentran certificados, pocos de ellos tienen toda lo que son los registros para que sean seguros. Entonces nosotros como papás vemos en la televisión o la vecina nos recomendó algún suplemento y a lo mejor vienen en tipo, no sé, de fácil de comerse o que parecen dulces o de un jarabito que sabe delicioso. Entonces el cometer ese error de darle lo primero que vemos sin investigar a fondo, sí es como que hasta de pensarse, ¿no? Si es algo delicado porque le estamos dando, pues ahí cosas a nuestros hijos que a lo mejor no lo van a absorber de manera adecuada y lo peor aún, que tal vez si pueda, se le pueda ocasionar pues alguna reacción. Yo creo que otro de los errores que he cometido pues es de decir, bueno, si mi hijo en este momento no está comiendo bien y le quiero dar un suplemento, y veo que ya como que ya empezó a agarrar la comida y ya le dejo de dar el suplemento. Es como que cortarle el suplemento es así como que, a ver, espérame, no es un medicamento, no es algo de que, porque sí me lo han dicho, oye, ayúdame con algo de que para que le dé hambre a mi hijo. Y es que los suplementos no son para que les dé hambre, es para complementar. Y si nosotros vemos que les estamos dando a nuestros hijos los suplementos y de momento se los dejamos de dar, porque eso es lo que hacemos, una semana se los damos, se nos olvida o por cuestiones de la casa o de las actividades ya no se los seguimos dando, lo dejamos y pues ya pensamos que eso pues ya les ayudó, cuando en realidad lo que tenemos que tener pues son esos hábitos de manera constante para que podamos ver nosotros cambios y resultados en nuestros hijos. Yo otro de los errores que cometí puede pensar de que, bueno, aquí en México existen muy pocas opciones de suplementos para niños diseñados para niños. Entonces yo lo que hacía es, bueno, yo me compraba mi proteína y yo decía, ah, bueno, por ser niño, pues a lo mejor le doy la mitad. Entonces, pues no, eso también está, pues está mal porque no debemos de darles o no debemos de automedicar a nuestros hijos, no debemos de decir nada porque como es niño, pues le damos nada más la mitad o cosas así. Entonces, pues no, tenemos que tener pues ese seguimiento con nuestro pediatra, tenemos que darle suplementos que sean diseñados para niños y buscar esos suplementos que no tengan aditivos, que no tengan ese exceso de azúcar, porque a mí me pasó que cuando yo le empecé a dar a Santiago, a mi hijo mayor, estos batidos que me decían que tenían un montón de vitaminas, pero también tenía un montón de azúcar. Entonces le dañé los dientes con eso porque por mucho tiempo se lo di. Y eso dijo, bueno, tenemos que tener muchísimo cuidado también en el tiempo, en qué es lo que estamos tratando de hacer con nuestros hijos y que no sea un reemplazo, porque nosotros pensamos que le damos ese suplemento y ya, no nos podemos dar de comer y ya hasta nos quedamos tranquilos, ¿no? Porque decimos, pues ya, ya tiene algo en el estómago y eso es lo que yo decía, pues ya por lo menos tiene eso, pero la realidad es de que tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que tienen que tener ciertos hábitos, tienen que tener alimentos de todos los grupos y el suplemento pues es un apoyo. Muchísimas gracias, licenciado. Un tema clave para todas las madres que nos están escuchando y sobre todo quienes tienen muy buenas intenciones, pero a veces terminan generando consecuencias. Gracias por compartir con nosotros, licenciada. Es lo que estamos escuchando hoy puede cambiar la forma en que cuidan a sus hijos, pero y sobre todo quien recién comienza. En minutos hablaremos de lo que nadie dice sobre los suplementos y lo que la industria no siempre explica. Ya regresamos aquí a Miércoles de Salud, donde cambiar es aprender. Y no se olviden que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook y también en nuestros canales WhatsApp, Telegram, Facebook e Instagram, YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿qué te preocupa más sobre la nutrición de tu hijo? Opción 1, falta de vitaminas. Opción 2, bajo apetito. U opción 3, el rendimiento escolar. Porque su opinión cuenta al final de este conversatorio. Le vamos a pedir a la licenciada Luján que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones y aprovecho para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes, querida familia. Gracias, ya que ello nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Nos vamos a una breve pausa, no sin antes agradecer la interacción en las plataformas, en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Gracias a Marlene Caires, gracias a Graciela Velasco Aguirre en México, gracias a Nelson Espinosa, más conocido como el Chef de las Estrellas. Un fuerte abrazo hasta la Florida. Gracias por su constante apoyo, Chef. También a Katia Quiroz en Union City, New Jersey. A Rubí Jurado, también en la misma ciudad. A Susana Ita, señora Susana, abrazo a toda la comunidad peruana aquí en el estado de New Jersey. También saludos a Marité Cornejo hasta Francia, merci beaucoup, en Facebook, ahí está compartiendo con nosotros. Y también para el doctor honoris causa José Luis López en Puerto Rico. Muchas gracias por su constante apoyo. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estamos al servicio y recuerden utilizar las plataformas de las redes sociales para hacer sus preguntas, saludos, comentarios, todo lo que desee compartir con la licenciada Luján. Estamos revisando las plataformas para así compartirlo en tiempo real. Y también tomen nota el número de WhatsApp que es el más 1-551-254-8201. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes.

a recordarles, querida familia, de que estamos a 5 días de dar inicio al 6º Festival Internacional del Libro, o el FIDEL 2026 por sus siglas, donde compartiremos junto a 25 escritores representando a 9 países. Tendremos la transmisión en simultáneo desde nuestras plataformas de radio online y también desde nuestro canal de YouTube. Ya saben que el FIDEL 2026 inicia el 20 al 25 de abril, aquí en Luna 9 Radio Digital y en FEM International TV. También agradecemos a nuestra comunidad de YouTube por el Ranking 5, la posición de los 5 primeros países esta semana, donde nos han recibido cariñosamente, le están compartiendo y están comentando. Vamos a ver el Ranking 5. El primer lugar esta semana, Estados Unidos; segundo, España; tercero, México; cuarto, Argentina; y quinto, la India. Muchas gracias a todos y cada uno por estar pendiente a nuestra programación y sobre todo la interacción, compartiendo. Estábamos respondiendo en la mañana los saludos, los comentarios de nuestra querida comunidad de YouTube. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal. Estamos como arroba FEM, F-E-M, así, FEM International TV, todo junto y en minúscula. Activen la campana para que así reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o cuando subimos contenido, y comenten, compartan, denle like. Vamos a continuar con nuestra programación. Licenciada, ¿todos los niños necesitan suplementos o estamos frente a una tendencia, digamos, sobredimensionada? ¿Qué usted nos puede decir al respecto? La pregunta es, ¿todos los niños necesitan suplementos? Mira, si bien es cierto que la industria de los suplementos ha crecido porque hemos creído muchísimas cosas de lo que nos dice la mercadotecnia, la realidad es de que pues nosotros debemos como papás identificar cómo son nuestros hijos, ¿no? ¿Qué alimentos les estamos dando? Desde ahí esa es la base, ¿no? ¿Qué alimentos como mamá le estoy dando a mi hijo? Si mi hijo recibe todos los complementos de lo que es la proteína, las grasas buenas, frutas, verduras, vitaminas, minerales, yo creo que de ahí tendríamos que obtener pues todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Pero fíjate que hay un dato que también me pareció muy interesante de una encuesta de aquí en México, y es de que el cuerpo de un niño en edad escolar necesita más de 40 nutrientes esenciales al día para funcionar bien. Y la mayoría de estos niños mexicanos no alcanzan ni el 60% de esa lista en una dieta diaria. Entonces, si nos damos cuenta, pues estamos ahí en una deficiencia de nutrientes. ¿Por qué sucede esto? Porque te decía, las mismas frutas y verduras ya no tienen las mismas nutrientes por el tipo de la tierra, por la contaminación que hay, porque nuestros hijos ya no están consumiendo las frutas. Yo he visto muchos niños que ni siquiera les gusta la fruta o ni siquiera la conocen. Para mí es sorprendente ver que hay niños que no la conocen, o sea, no conocen las frutas básicas que deberían de estar comiendo. Entonces, imagínate si estos niños no tienen toda la variedad de los complementos que deben de tener. Pues ahí es un dato alarmante en que debemos de ver si nuestros hijos necesitan ese apoyo nutricional. Hoy en día, Francisco, se ha disparado el tema de niños con hiperactividad y la gente piensa que por qué sucede esto, ¿no? ¿Por qué está pasando todo esto? Y esa es una pregunta que a veces nos hacemos, ¿no? ¿Por qué hay tantos niños con algunos problemas neuronales o divergentes? Y la realidad es de que pues desde la base de la alimentación, desde cómo los estamos alimentando, desde cómo está su intestino, cómo estamos regulando toda esa parte hasta de las emociones, ¿no? Y yo creo que el saber si un niño necesita o todo mundo necesita los suplementos es idealmente saber si su comida contiene todos los nutrientes. Y si ese niño vemos que está comiendo muy rápido, que está rechazando muchos alimentos, pues ahí sería como que verificar qué es lo que están de lo que está pasando, ¿no? También hay te decía que hay muchos niños aquí en México que están presentando esas deficiencias nutricionales. Y no lo digo yo, lo están diciendo las estadísticas aquí en México de que estos niños están teniendo esas deficiencias y nosotros como papás no lo vemos porque nuestros hijos los vemos bien. ¿Y cómo saber si nuestro hijo pues necesita darles algún suplemento? Pues primero, si te decía, si están rechazando alimentos, si yo como mamá no les estoy proporcionando todos los grupos alimenticios, si están diciendo, bueno, es que niños que son muy quisquillosos en probar ciertos alimentos, pues sí, ahí tenemos que buscar pues maneras de darles todo lo que ellos requieran, primero desde casa, desde darles una proteína buena, desde darles algunos alimentos que contengan hierro, magnesio, para que puedan tener los nutrientes más importantes para la energía de los niños. Muchas gracias, licenciada. Es muy importante lo que usted está compartiendo con nosotros. Vemos hoy en día que hay suplementos, como bien dice usted, en todas partes, pero no necesariamente la información está clara. Hay que tener cuidado con ello porque muchos también son químicos y hay otros factores que se ven involucrados en ello. Perdón, gracias a la licenciada nuevamente por compartir con nosotros. Sí, hay muchos niños que sufren con ello. Un caso personal, pues mi hermano cuando era chiquito era como un castigo para que el que le comiera, ¿no? Lo veía así. Y como conforme han pasado los años, sobre todo aquí también en Estados Unidos, que nos dan comida en las escuelas, pues no siempre es alta en nutritivos, pero sí es alta en azúcar. Y terminan como si fueran motor de avión de guerra, porque se ponen super hyper, el azúcar los vuelve hiperactivos, y eso es lo que estamos dándonos cuenta. Y hasta hace unos cuantos años ha habido una regulación aquí, sobre todo al nivel educativo, que les están controlando todo lo que es le están dando de comer a los niños, lo cual es muy importante, como bien usted comparte, licenciada. Licenciada, ¿cuáles son o cuáles diría usted que son los suplementos más comunes? ¿Y cuáles realmente tienen ese respaldo que usted está mencionando? Muchas mamás confundimos los suplementos, te decía, con alimentos o como algo mágico que nos va a ayudar a que nuestros hijos o le dé más hambre o ya está cubriendo con todos los requerimientos, ¿no? Pero sí hay muchos suplementos en el mercado que podemos encontrar que nos dicen que tienen vitaminas, minerales, antioxidantes y todo esto. Pero tenemos que saber qué es lo que le hace falta a cada uno de nuestros hijos, y eso lo decía y lo sigo diciendo, pues tiene que ser en acompañamiento del pediatra, pero también tú como mamá, pues verificar qué es lo que consideras que le hace falta, ¿no? En lo que es en el mercado, pues vamos a encontrar muchos, vamos a encontrar lo que son, no sé, omegas y algún tipo de ese tipo de cosas. Pero lo que aquí tendríamos que tomar muchísimo en cuenta antes de poder elegir algún suplemento, es de verificar primero que todo si son ingredientes, de cuál es el origen de los ingredientes, si a lo mejor es de una fuente natural o solo dice vitamina C genérica o algún otro aditivo, ¿no? También tendríamos que verificar que no contengan colorantes, que no contengan colorantes artificiales, que no contengan azúcar. O sea, a mí me sorprende muchísimo cómo es que todavía les están poniendo demasiada azúcar añadida. Yo lo he visto hasta en los jarabes, en lo jarabe para la tos, para la fiebre, que tienen azúcar. Entonces, tenemos que checar justo esa parte de que no contengan eso. También tenemos que tomar mucho en cuenta de que sean agradables para el niño. Yo me acuerdo que cuando estaba niña, mi mamá nos daba un jarabe que sabía a pescado horrible y pues era una tortura para nosotros de estar tomando ese suplemento, que después hasta terminábamos vomitándolo porque era cosa que no se podía ni tomar. Ahorita ya la ciencia ha avanzado muchísimo, se han dado ya para que sea como que de para el paladar del niño, que no sea, pues que no sea un engaño, pero tampoco que lo confundamos que sean dulces, ¿no? Porque al venir en una presentación de dulce o caramelo o cosas de esas, pues ya estamos engañando y diciéndole al niño, ah, son tus dulces. No, no son dulces, es algo que está complementando a tu alimentación. Y que no se vuelvan dependientes, porque a mí me pasó con mis hijos. Yo en algún momento les estaba dando esa pastillita y ya me decía, dame un dulce, y dame un dulce, y dame otro dulce. Entonces ya era que todos los días querían, no todos los días se los daba, que en cada momento querían comerse su dulce. Entonces también hay que tener mucho cuidado en las presentaciones, en que no sean pues algo que también pueda ser peligroso para los niños, porque vienen en tabletas masticables o en cosas que no son pues adecuadas hasta para los niños, ¿no? Por la edad o por el tamaño que pueda ocasionar pues algún problema. Y también creo que los suplementos más comunes pues es de decirte nada más que te digan vitaminas y minerales. Y ya nosotros nos vamos así de que, ah, pues son vitaminas y minerales, pero necesitamos saber qué tipo de vitaminas y minerales necesitan nuestros hijos. Y eso, pues, obviamente no lo va a decir nuestro pediatra. O a lo mejor les vas a tener que hacer algunos estudios o vas a ver qué es lo que requiere para poderle dar algún suplemento. Así es, licenciada. Acá también hemos visto que incluso... Mientras usted estaba compartiendo con nosotros, estaba recordando que es cierto que aquí dan incluso jarabe con sabor a cherry, como se dice, cereza, frambuesa, como le digan, con sabor a eso para que los niños lo puedan tomar, ¿no? Y cuando uno era niño, recordando, cuando uno era niño decían que entre más feo el jarabe era mejor. Era entonces, mejor, sí. Que era mejor y uno se curaba más rápido, nos decían. Claro que sabía a rayo, ¿no? Pero... como bien dice usted, han cambiado toda la industria, tanto así que ahora le ponen saborizantes a los jarabes para disimularlo, para que los niños lo puedan tomar. Increíble. Muy serio, muy importante todo lo que usted está compartiendo, donde diferenciamos lo que es entre moda, lo que es necesidad real, como bien dice usted, chequeen con los expertos, que eso es lo primero. Sobre todo, no se automediquen, si bien es cierto, son, entre comillas, naturales, a veces pueden tener ciertos efectos también. Licenciada, ¿puede un suplemento reemplazar una mala alimentación o es un mito? ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Un suplemento, Francisco, nunca, nunca te va a reemplazar una buena alimentación. Y este es un mito que yo lo he escuchado siempre y hace poquito lo escuché, ¿no? Cuando vieron que le estaba yo preparando una malteada a mis hijos con su proteína. Y me decían, es que este niño no quiere comer nada y pues ya con el darle la malteada, pues ya estamos cubriendo su alimentación. No, o sea, la verdad es de que un suplemento nunca, nunca nos va a sustituir nuestros alimentos. Siempre es hablarles de un apoyo nutricional. Esto es cuando nuestros alimentos, pues por sí sola no cubren la alimentación. Cuando no estamos cubriendo pues todos los nutrientes es cuando se da el suplemento. No, no confundamos esa parte de que es un medicamento o que es algo para curar o que es algo que tenemos que darle a nuestros hijos porque ya se enfermaron o porque no quieren comer o cosas así. Yo creo que la base de todo esto es pues no rendirnos como mamás en seguirles ofreciendo pues esta variedad de alimentos. Yo sé que es muy complicado porque pues obviamente tengo niños y es muy difícil de que a veces les estamos dando un alimento y no lo quieren, lo rechazan y ya nos rendimos como mamás y en la vida se los volvemos a presentar. Y yo creo que no es de que estemos peleando con ellos o no es una batalla del día a día, sino que a lo mejor es cambiar la estrategia y decirle, bueno, no te gusta de esta manera, vamos a probarlo de esta o vamos a inventárselo de otra cosa. A mí me dicen, es que tú engañas a tus hijos en darles... por ejemplo, hace poco les hice un panqué de lentejas de sabor a chocolate y mis hijos se los comieron sin problema. Cuando ellos se enteran que era de lentejas, se quedaron con cara de que mamá, ¿qué nos diste, no? Y yo dije, pero sabe rico, ¿no? Entonces me decían, es que tú los engañas. Pues a lo mejor sí es una manera de engañarlos para que ellos prueben los alimentos que les hacen falta, pues sí, llámenlo como engaño. Pero yo diría que es más que todo una estrategia de camuflajear los alimentos, de enseñárselos de otra manera, de presentárselos de diferentes formas, porque me decía, es que nunca come manzana, por ejemplo, porque está muy dura, que porque no sé qué, entonces mejor buscarle de otra manera, darle la manzana de a lo mejor rallada, a lo mejor de otra forma que también lo puedas incorporar. Entonces es no, o sea, nunca un suplemento te va a reemplazar la alimentación. Siempre, siempre les digo, es acompañar, es complementar tu dieta. Y aquí como mamá es pues no rendirnos y darles a nuestros hijos, seguir ofreciendo pues esa alimentación a nuestros hijos. Muchas gracias, licenciada. Es absolutamente necesaria esta información que usted está compartiendo con nosotros y me causa gracia porque me ha hecho recordar que a mi hermano también le hacían lo mismo. Cuando él no le gusta tal cosa, y mi mamá decía, tú te callas y déjalo ahí. Y ya yo veía que lo estaba mezclando y él lo comía después tranquilamente y ni sabía que se lo estaba comiendo. Entonces, como digo, hay cosas que por más que pase no sé, el tiempo, los años, la nueva era tecnológica, la nueva era digital y cuánta cosa, pero sigue todavía ese pequeño, entre comillas, engañar, ¿no? Como bien dice usted, pero que es tan necesario, sobre todo porque se necesita que los niños obtengan todos los nutrientes. Gracias, licenciada, por compartir con nosotros. ¿Qué riesgos existen cuando se administran suplementos sin orientación profesional, licenciada? Mira, Francisco, nosotros pensamos que, y a mí me pasó, ¿no? Por decir, ah, por ser naturales no pasa nada, ¿no? Se los podemos dar y incluso les estamos dando hasta dosis de más. Muchas veces pensamos que el darle más es mejor. Y yo creo que siempre he dicho que hasta el exceso de agua puede ser dañina y los suplementos, tanto sintéticos como naturales, pues sí tienen ahí sus, pues algunos riesgos, ¿no? Si no se dan de manera adecuada. Los suplementos naturales son seguros, sí, siempre y cuando se den de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, de acuerdo al tiempo que uno requiere. Entonces, hay muchos suplementos que vamos o sea, que el hígado del niño, pues lo que va a hacer es, tal vez lo pueda dañar. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado tanto en las dosis, tanto el tiempo en el que lo que se están tomando, pero pues obviamente eso te lo va a decir tu pediatra. Tú tienes que ir también verificando con tu hijo la manera en el que se lo estás dando, cómo va evolucionando y todo esto. Entonces, sí existen riesgos en pensar que darles más es mejor, porque muchos decían, ah, pues es que como es bueno, pues dáselo y dale más, y porque como son buenas vitaminas, hay que dárselos más. Pues no, o sea, sí tenemos que tener mucho cuidado en esa parte de sobresaturar el hígado de nuestros hijos. Así es, licenciada. No todo lo natural es inocente. Siempre lo hemos escuchado, siempre vamos a seguir compartiéndolo, etcétera. Y esto hay que decirlo, pero sobre todo con esa responsabilidad. Gracias por compartirlo con nuestra querida audiencia el día de hoy, licenciada. Sabemos de que es de vital importancia que las madres que nos están escuchando en México, en Estados Unidos, que ahí los vemos presente en las plataformas de radio digital, están tomando notas y que sepan la importancia, sobre todo, de no excederse en los nutrientes en la alimentación de los niños. Licenciada, ¿qué relación existe entre la alimentación y el estado emocional de los niños? ¿Hay alguna? La relación entre la alimentación, claro que sí, Francisco. Yo siempre, a mí me gusta hablar este tema de la alimentación consciente, enseñándoselo a mis hijos de una manera en el que, a ver, debemos de primero prestar atención, qué es lo que estamos comiendo, cómo lo estamos comiendo, cuándo lo estamos comiendo y qué estamos sintiendo cuando lo estamos comiendo. En muchas casas, yo creo que esto es el mal de muchas familias, en el que los niños se estresan el momento del llegar a la hora de la comida, ¿no? De que ya empiezan con gritos, de que ya empiezan de que no quiero comer, de que no me gusta, de que todo esto, y se vuelve una batalla interminable y todos los días pasamos por ese estrés o se pasa por ese estrés. Y yo trato de explicarle a mis hijos que este tema de la alimentación consciente tenemos que verlo desde el punto de vista de la relación que existe entre lo que yo estoy comiendo y qué es lo que estoy sintiendo. Porque si yo como mamá o como persona, estoy reconociendo los alimentos reales, o sea, alimentos, frutas, verduras, hasta los estoy oliendo, los estoy tocando. Yo debo de entender que esta comida no solo me va a llenar la pancita, sino que pues nos va a ayudar a construir que el cuerpo y el cerebro estén muchísimo mejor. Entonces, tengo que enseñarle a mis hijos que tienen que aprender a elegir alimentos que vengan de la tierra, que vengan de los animales y que no sean pues alimentos única y exclusivamente que vengan de fábrica con muchos químicos. A mí me decían recientemente, ¿cuáles son los alimentos prohibidos que tienes en tus hijos? Y la respuesta es ninguno. Yo no trato de decir, no comas esto porque te vas a morir o no comas esto porque, no, prefiero decirles, sí, pruébalo para que sepas que la siguiente vez es un alimento que tal vez de manera ocasional lo tienes que comer o tal vez lo tienes que evitar, tal vez no te cae bien y pues ya no lo vuelves a probar. Pero sí me interesa que los prueben, sí me interesa que sepan de qué se trata para que ellos entiendan que sí tenemos que tener como que prestar muchísima atención en esa parte de qué es lo que están comiendo. Y sobre todo el ritual que hacemos, ¿no? El estar en la mesa, el tener pues este compromiso de decir cero pantalla, cero celular, cero distracciones al momento de la comida. Para mí sigue siendo sorprendente este tema de que hay niños que no tienen problemas de ningún tipo y son niños de 7, 8 años que les ponen la pantalla, les ponen el celular y la mamá le está dando de comer en la boca. Esta escena la vi hace poco, me sorprendió muchísimo y yo decía, es que eso no puede ser. Y me contestaba la mamá, es que si no, no come y necesito que coma. Entonces, yo creo que ahí para empezar, como mamás, somos las responsables del ambiente en el que les estamos presentando, en decir, tenemos que pues hacer un tipo ritual, de decir, es el momento de la comida, a lo mejor nos ayudan los niños a ponerlo. Yo entiendo también perfecto, Francisco, que pues el mismo ritmo de vida, pues hay mamás que hasta tienen que comer en el coche con sus niños, o hay que tienen que hacerlo en otros lugares, y que tiene que hacer a lo mejor por muy poquito tiempo. Pero la recomendación siempre es, no importa si son 20, 15 minutos, pero que sean exclusivos para probar esos alimentos, que sean exclusivos para conectar con lo que estás sintiendo y no se vuelva algo en el que tenga que ser una batalla, en el que tenga que decir, ay, ya no quiero, o guácala, o no, o sea, sí tenemos que probar los alimentos. Yo sé, te digo, a mí me ha pasado con mis hijos, de que hay días en el que dicen, no, no me gusta, pues está bien, o sea, otro día se los presento de otra manera o cosas de esas, pero si un día a lo mejor no comen bien, tampoco pasa nada, pero lo que tenemos que hacer es no rendirnos y nosotros al siguiente día presentárselos de otra manera y hacerlo, o sea, de manera constante, no rendirnos, sino no, que no nos ganen la batalla en ese aspecto. Entonces, hay muchísima relación en cómo nos sentimos, sí, porque si yo como niño, como me siento todo estresado y pues obviamente pues hasta el estómago lo va a resentir, no vas a absorber los nutrientes necesarios. Entonces esto pues se vuelve pues ya muy complicado. Entonces es muy importante sí el ritual yo le llamo ritual porque es el momento de que hacemos esta conexión entre mis hijos, entre qué hablamos, qué hicimos en nuestro día o qué vamos a hacer o cómo está la comida o pláticas de que nos ayuden también a esa conexión emocional entre familia, Francisco. Muy importante, perdón, muy importante lo que estamos aprendiendo el día de hoy, licenciada. Gracias nuevamente por compartir con nosotros, sobre todo como bien dice, ese momento íntimo de la familia, compartirlo sin pantallas, es algo que van a recordar siempre. Lo sabemos quienes hemos vivido, quienes hemos pasado por ello, porque no es solamente alimento para el cuerpo, también es la conducta, es el ánimo, esa seguridad, esa unión familiar que tanta falta hace hoy en día, y especialmente en esta era digital. Gracias, licenciada, nuevamente. Licenciada, ¿puede una deficiencia nutricional afectar el rendimiento escolar? Creo que esta pregunta, se formulan todas las madres que nos están escuchando. Sí, definitivamente, pues se va a ver reflejado y este es un tema que sí nos preocupa muchísimo a las mamás porque No, me ha tocado ver que hay niños que pues nos dicen, ¿no? Que ni siquiera se concentran o que, y muchas veces pensamos que es pues que los que son los niños, ¿no? Que no tienen pues esta manera de concentrarse, pero la pregunta sería, yo como mamá le estoy dando todos los nutrientes necesarios para que se pueda concentrar. Actualmente ya hay hay muchos estudios relacionados con la alimentación del cerebro. O sea, tenemos que dar alimentos que nutran el cerebro y así puedan nuestros hijos pues tener esa mayor concentración, enfoque y demás. Entonces, creo que si existe una deficiencia de nutrientes, pues va a afectar muchísimo en el tema del desempeño, tanto en el escolar, tanto en los deportes. Porque no, yo creo que no se trata del niño que no quiera hacer las cosas. Yo creo que más bien sería aquí como mi responsabilidad como mamá, si le estoy dando los nutrientes necesarios para que su cerebro esté activo, para que su cerebro esté pues de mayor concentración. Fíjate que hay un dato también que encontré aquí en una estadística en México, que el desayuno de un niño mexicano es un cereal azucarado con leche. Entonces, yo creo que el 70% de las familias de aquí en México consumen ese tipo de cereales y nosotros como papás pensamos que es un alimento nutritivo porque nos dice ahí que vienen adicionado con vitaminas, minerales y no sé, cuando en realidad eso no es una alimentación adecuada. Para que nuestros hijos se puedan enfocar y puedan tener ese rendimiento en la escuela, necesitan forzosamente lo que son las proteínas. Una proteína buena, necesitan lo que es vitaminas del complejo B, hierro, magnesio, o sea, esos nutrientes que son importantes para la energía de los niños. Entonces, sí es muy importante que en el desayuno, la comida y la cena les incluyan la proteína. Muy importante, sobre todo conocer un poco cómo funciona y cuál complementa a qué, ¿no? Como por ejemplo el magnesio con el calcio, el zinc para nosotros, la próstata, sistema nervioso también, todo lo que representa y para qué son, por ejemplo, el complejo B, ¿no? La niacina, tiamina, riboflavina, ácido fólico, ácido pantoténico, B6, todo eso, y en qué alimentos está. Y como bien dice usted, una proteína puede ser hacer una pechuga de pollo y cómo la hace, varía y le está dando buena alimentación. Así que esta pregunta creo que es uno de los mayores temores que toda madre tiene. Gracias por responder, licenciada, esta pregunta. Y ahora, hablando de familia, ¿cómo influye, licenciada, el entorno familiar en los hábitos nutricionales que usted está mencionando? Mira, pues la familia es la base de decir cómo estamos pues viviendo nuestro día a día. Si yo como mamá no le pongo el ejemplo de qué es lo que estoy comiendo, qué es lo que se va a consumir, pues difícilmente nuestros hijos también lo van a aceptar. El de que la familia, pues hablando de la abuelita, de los demás, de que pues no nos apoyen en el tema de la alimentación y que nos digan, ay, pues es que es un dulce, no pasa nada, o es una galleta, no pasa nada. Pero si a lo mejor un día fuimos con la abuelita, otro día en la tarde fuimos con la tía y al final vamos a otro lugar y en cada momento comieron algo que no era pues saludable, pues imagínate el día cómo terminan nuestros niños, ¿no? Y pues claro que deberían o de apoyarnos en ese aspecto de la educación de cómo quiero yo alimentar a mis hijos, porque muchas veces hasta se enojan, ¿no? Y nos dicen, ah, pues es que es refresco y no pasa nada, es un vasito y no pasa nada. Y casi, casi así como que te lo dicen, ¿no? Ten, tómatelo, no pasa nada. A mí lo que me gusta hacer con mis hijos es darles la opción, que ellos elijan. Y trato de explicarles, ¿no? O sea, a lo mejor están comiendo algo que en una reunión o cosas así, y existe, bueno, hay agua y hay soda o refresco, pues yo les enseño desde antes que pues primero es mejor que tomen agua y si se les antoja, pues un vasito de refresco, pero lo primero es agua. Entonces, hasta a propósito lo hago, ¿no? Para ver cómo vamos a reaccionar todos, ¿no? Y les digo, ¿qué quieres? ¿Agua o refresco? Y se me quedan viendo así como que lo que tú quieras, le digo, tú elige lo que quieras. Entonces me dicen, oye, hasta tienes a tus hijos todos asustados de que no, o sea, les estoy preguntando qué es lo que quieren para que ellos aprendan, que sepan elegir qué es lo que están consumiendo independientemente pues de lo que nos diga la familia, de que nos digan la misma sociedad, los mismos amigos, ¿no? Porque hasta mismos se dan cuenta de que empiezan a comer diferente. Y ya le empiezan a decir, ay, ten, cómetelo, no pasa nada, y cosas así. Entonces, influye muchísimo en cómo nos están pues proporcionando los alimentos a nuestros hijos, y eso es también un tema en el que tenemos que trabajar todos los días, porque sí es algo que la misma familia, los mismos amigos son los que te dicen, no, no pasa nada, tú cómetelo o ten esto, y es una vez al mes o es una vez cada que vienes a visitarnos o cosas así. Entonces yo creo que no, pues no pasaría nada si mi alimentación es de, no se basa en eso, ¿no? Por eso les digo a mis hijos, ustedes no tienen prohibido los alimentos, ustedes conózcanlo, ustedes sepan y aprendan. Y cuando ya ellos me dicen, me duele el estómago porque comí tal cosa, ya le dices, o sea, te das cuenta que tu mismo cuerpo no lo acepta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Que a lo mejor la próxima vez solo probarlo o evitarlo o cosas de ese tipo. Entonces, es muy importante, pues, todo este tema de la familia, todo este tema de la sociedad, de cómo podemos educar a nuestros hijos en cuanto a la alimentación y que no sea un juego de decir, pues no, o sea, eres un niño raro o eres un niño de que no come ciertas cosas. También me toca trabajar con ellos esa parte de, pues, fortalecerles, pues, hasta la mente, ¿no? Para que digan, pues, no, no debería de afectar, es algo que ellos también piensan, porque ellos, mis hijos se han dado cuenta que, pues, hay muchas cosas que no les caen bien de alimentos y empiezan, pues, con problemas del estómago. Y a veces por la misma presión, ¿no? De que pues es un grupo y pues no hay otra cosa y se sienten así como que pues lo tenemos que comer y bueno, si es necesario, pues a lo mejor no lo consumas. Pero sí, esto influye en todos, en cada momento y es un trabajo que tenemos que hacer pues todos los días. Como mamá, me toca pues seguirlos apoyando en esta parte de cómo apoyarlos a fortalecer la parte de la alimentación, con toda la presión social y familiar. Wow, increíble misión. Muchísimas gracias, porque pues ahí, como dirían los antiguos, la claridad comienza con una decisión. Gracias, licenciada, por compartir con nosotros. Y ha llegado el momento de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy, pero antes vamos a recordarles, licenciada, a nuestra familia que tenemos preparado para nuestra comunidad, de quienes nos siguen en YouTube y también para toda nuestra familia de Luna 9 Radio, quienes nos escuchan en Zeno Radio, también en myturner.com y también en US Stream, que tenemos preparado para ustedes esta semana. Y regresamos literalmente en un minuto. Ya volvemos. Regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital. Los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York, lleno de relax y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder, sin interrupciones ni comerciales. Nuestro segmento de Jueves Culturales cede su espacio para realizar el pre-show del Festival Internacional del Libro 2026, parte 2. Seguimos compartiendo con grandes escritores de diversas partes del mundo. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores, María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema Sanar la relación con los cambios por el paso del tiempo. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, 9 de la mañana, hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Gracias por continuar con nosotros. Muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos compartiendo una charla muy interesante, muy enriquecedora, con Blanca Luján Torres, quien es licenciada en Administración de Empresas, esposa, madre y promotora del bienestar integral y de nutrición consciente. Comparte con nosotros el tema, ¿cuándo necesitan suplementos los niños? Energía para el mes de la niñez. Pues continuamos con nuestra programación. Y licenciada, como le decía, ya tenemos que dar a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Y así saber el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio y también nuestra audiencia en YouTube. La pregunta del día de hoy fue, ¿qué te preocupa más sobre la nutrición de tu hijo? Y déjeme decirle, licenciada, que en su amplia mayoría, nuestra familia ha elegido a la falta de vitaminas como respuesta. Licenciada, ¿cuál sería ese feedback que usted nos pudiese dar al conocer el pensar y sentir en nuestra familia el día de hoy aquí en Miércoles de Salud? Sí, mira, esta es una preocupación que muchos papás tenemos, sobre todo porque nos queremos asegurar que nuestros hijos estén bien nutridos y que no les falte absolutamente nada. Y cuando nos damos cuenta que tal vez no están recibiendo todos los nutrientes, pues es entendible que sienta yo esta preocupación. Y el saber que una deficiencia de vitaminas o minerales pues puede afectar directamente tanto su crecimiento, su desarrollo y hasta su estado de ánimo, ¿no? Entonces sí es un tema preocupante de decir, sí, como papá necesito tomar acción en esta parte de que tal vez no está obteniendo todos los nutrientes, pero yo creo que la mejor recomendación sería, pues la mejor forma de prevenirlo es ofreciendo pues una dieta variada tanto de frutas, de verduras, de proteínas, de granos, todos los días, Francisco, esto es de todos los días. Y si algún día pues no comieron bien, pues no rendirnos y al siguiente día ofrecérselo de diferente manera. Y también decirles que pues si tienen dudas y notan que se cansan mucho sus hijos o que se enferman muy seguido, pues lo ideal es siempre consultar siempre a su pediatra para que hagan una evaluación pues necesaria, profunda. Y si necesitan pues algún apoyo extra, nunca se automediquen, siempre sea la recomendación. Pero también como mamá pues vean todo este aspecto de saber escuchar el cuerpo de nuestros hijos, de prestar muchísima atención qué es lo que ellos están sintiendo y que están viviendo en estos días. Muchísimas gracias, licenciada, por compartir con nosotros este poderoso mensaje. ¿Cómo la ubicamos, licenciada, en las plataformas de las redes sociales? En Instagram y en YouTube estoy como Blanca Luján T y en Facebook, como Vivir un Nuevo Estilo de Vida. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Y cuál sería ese mensaje final que usted le diera a las madres que hoy sienten que necesitan hacer algo o sienten culpa por no saber si están haciendo lo correcto a nivel nutricional con sus hijos? Bueno, yo quiero cerrar invitándolas, haciendo una reflexión sobre algo que, pues es que a veces por el mismo ajetreo del día a día, pues no prestamos muchísima atención. Y aquí yo creo que la nutrición de nuestros hijos no es solo darles de comer, sino más que todo es construir su futuro. Yo lo veo así desde, o sea, la infancia pasa demasiado rápido, tan rápido. Yo cuando vemos han crecido demasiado. Pero la salud que nosotros construimos en esta etapa se va a quedar toda la vida, Francisco. Y es algo que tenemos que trabajar todos los días en la alimentación de nuestros hijos. Nuestros hijos yo creo que no necesitan esa perfección, necesitan a una mamá informada, a una mamá presente, que les esté compartiendo y enseñando todo este tema de la alimentación. Porque cada pequeño cambio que hacemos el día de hoy, vamos a estar construyendo pues la salud futura de ese adulto que queremos que sea, ¿no? Que sea una persona fuerte, que sea una persona sana, que sea una persona feliz. Y si nosotros desde estarles proporcionando a lo mejor un vaso de agua o el bocado de cada fruta o el minuto de estar jugando al aire libre son como que las bases para que podamos construir pues todo este bienestar para nuestros hijos. Y aunque sí es bien cierto que los suplementos pueden ser una herramienta súper, súper importante en momentos específicos, yo creo fielmente que la verdadera nutrición viene de la tierra, viene del amor en la cocina, viene desde el ejemplo que nosotros le damos. Entonces yo quiero compartir esto porque justamente en este mes de la niñez, en donde es más de juegos, es más de dulces, es más de regalos, yo les invitaría mejor a conectar con este tema de disfrutar juntos, de ayudar a nuestros hijos en darles lo mejor, pero sabiéndonos en habernos informado. Yo creo que ellos deben de saber que los amamos, deben de saber que los estamos cuidando de esta manera, de ofrecerles alimentos reales. Así que eso es lo que quería compartirles, que disfruten mucho pues todo este mes, el mes de la niñez, dándole a sus hijos pues lo mejor. Muchísimas gracias a licenciada Blanca por traer claridad a nuestro programa, donde sobre todo hay muchas dudas al respecto para todas las madres que nos están escuchando en diferentes partes del mundo y quienes nos van a escuchar en diferido. Hoy no solo hablamos de suplementos, hablamos de conciencia, de amor, responsabilidad. Sobre todo ser madre no es tener todas las respuestas, es tener la valentía de hacer mejores preguntas cada día. Gracias nuevamente por estar con nosotros, licenciada. Una vez más, recuérdenos cómo la ubicamos en las redes sociales, por favor. Al contrario, muchas gracias, Francisco. Gracias por el espacio. Yo me encuentro como Blanca Luján T en Instagram y en YouTube y en Facebook como Vivir un Nuevo Estilo de Vida. Muchísimas gracias y a ustedes, mujeres valientes, profesionales, madres de familia, las invitamos a seguir con nosotros, compartan este programa, véanlo de nuevo en nuestro canal de YouTube, ya saben, denle like, compartan, suscríbanse a nuestro canal, eso nos permite crecer y también que lleguen a más personas este mensaje, escúchenlo, recomiéndenlo, porque cuando una madre aprende, una generación entera mejora. Esto fue Miércoles de Salud. Gracias por estar con nosotros, donde informarse también es amar. Y antes de despedirnos, hay regulaciones con el TPS aquí en Estados Unidos, así que los invitamos a contactar a nuestro sponsor, cuyo socia Irene Achan, al 201-293-9825. También está en oficinas en Union City y en Passaic, en New Jersey. Así que también pueden contactar directamente a Diverse Solutions o Irene Achan, que también está a cargo de ello. Gracias también a las autoridades de la ciudad de Gothenburg que nos están enviando invitaciones para la comunidad, a donde nos dicen Autism Awareness Flag Raising. Van a izar la bandera en concientización por el autismo. Esto va a ser el día jueves a las 3 de la tarde en el 6808 de la Park Avenue en Gothenburg. Este es el Town Hall, el City Hall, la alcaldía, como le digan. 3 de la tarde van a izar la bandera en la concientización sobre el autismo. Acto seguido va a haber el Autism Awareness Day o la día de la concientización sobre el autismo a partir de las 4 de la tarde hasta las 6. Esto es en el Gerald Rashaf Community Center, centro comunitario que está, ustedes ya conocen, en el 301 de la 69 Street entre Hudson Avenue. Y va auspiciado por las autoridades del área. Gracias nuevamente a la alcaldía de la ciudad de Gothenburg por compartir con nosotros. Además, nos han hecho llegar del Act Now Foundation, la fundación Actúe Ahora, perdón, donde nos dicen cómo mantener la mente ágil con la edad, con Carrie López, directora ejecutiva y cofundadora de Act Now Foundation. Esto va a ser en el Centro de Recursos Gothenburg Senior Center para las personas mayores en el 7005 de la Kennedy Boulevard en Gothenburg, New Jersey. Pueden ingresar a la página web que ahí vemos que es actnowfoundation.org. Act como actúa. actnowfoundation.org. Gracias Act Now Foundation por compartir con nosotros sobre todo este importante tema que es la mantener una mente ágil y sobre todo con nuestras personas mayores, donde van a hablar sobre los mitos acerca del envejecimiento cerebral y cómo mantener un cerebro en forma a medida que envejecen a través del ejercicio, la socialización, el manejo del estrés, la reducción del riesgo vascular y la diabetes, un sueño saludable y muchas cosas más. No se lo pueden perder este jueves 16 de abril a las 2 de la tarde. Ya saben, 7005 Kennedy Boulevard en Gatineau, New Jersey. Gracias Act Foundation y a ustedes, querida familia, por acompañarnos. Licenciada, sabe que esta es su casa, tiene usted siempre las puertas abiertas para compartir todos los temas que usted considere pertinente para beneficio de nuestras amas de casa, madres de familia que escuchan nuestra sección, su programa, esta que es su radio. Gracias. Gracias. Les dejamos con el tema del cierre y recuerden que mañana a Jueves Culturales hace un espacio en su programación porque tendremos la segunda parte de el pre-show del Fiddle, del Festival Internacional del Libro 2026. Ya saben que da inicio el 20 al 25 del mes en curso a partir de las 10 de la mañana en transmisión en simultáneo, así como ahora, tanto en nuestras plataformas de radio digital como también en nuestro canal de YouTube. Y así que preparen sus preguntas para nuestros invitados, quienes representan a 9 países. Gracias nuevamente por el constante apoyo y mañana nos vemos en punto de las 10. Hora de New York, New Jersey, 9 horas de Colombia, Perú, 8 horas de México, 16 horas en España. Los dejo con el tema del cierre y disfruten la programación automática. Feliz y bendecido día. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días. Cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes.